buscaste una mujer, comienzas a soñar. No quiero que despiertes, muñeca de cristal. El día de tus 15 nunca lo olvidarás. Serás la novia soñada, a la vida asomarás. Nacerá otra flor, otra ilusión, otro motivo, otra canción. Nacerá otra flor, otra ilusión, otro motivo, otra comienzas a soñar. No quiero que despiertes, muñeca de cristal. El día de tus 15 nunca lo olvidarás. Serás la novia soñada, a la vida asomarás. Nacerá otra flor, otra ilusión, otro motivo, otra canción. Nacerá otra flor, otra ilusión, otro motivo,